de, bueno, de esa personalidad disruptiva que ha tenido en los 80 y parte de los 90. Pancho Robini, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estoy, bueno, escuchando esta música, por supuesto, pertenece a mi generación, no tan lejana, ¿no? No, claro. Pero creo que eran un recuerdo para un gran periodista, Sí, lo sé, lo imagino, lo de imagino. Mario Banfield, un hombre realmente que lo conocí, que tenía una delicadeza en lo que decía, en los debates. Y era un hombre querido por todo el gremio, por el periodismo gráfico y por el pensamiento político del campo popular. Así que nuestro recuerdo a esos grandes que también nos inspiraron, Sí, Pancho. ¿Sabes qué, Francisco? Hoy, particularmente, de manera conceptual e ideológica, necesito que arrojes algo de claridad sobre lo que está pasando. Imagino que has visto el debate. sí, por supuesto. Yo, Pancho, no lo soporté. Vi media hora, 40 minutos. Y dije, wow, che, el grupo Clarín se apropió de lo que tiene que ser un debate político y lo transformó en un show prácticamente de panelistas. Bueno, Eh, con Dete. me, me sentí un poco avergonzado por bueno, la calidad de los presentadores, pero además porque no hubo prácticamente. Prácticamente no hubo debate, excepto alguna postura que por supuesto uno abraza de Agustín Rossi, pero después fue mucha chicana, Pancho, ¿o no? ¿Cómo lo viste vos? Primer lugar, déjese de la televisión pública, porque a eso tiene que convocar la televisión pública. No se pueden dormir, no es un costo. ¿Cómo lo hace Mañeto esto? Ay, ¿No? Pancho. Sí, tenés razón, Pancho. Este es un déficit absoluto. ¿Cómo se durmieron? No, es nuestro, es para todo el país. Sí, hacelo en el 9, si no lo querés hacer en la televisión pública. Pero por favor, es una Claro. vergüenza. Bueno, lo que quedó ahí reflejado tuvo algunas respuestas interesantes, claras, y le dijo a esta señora que inmutable, con las cosas que dijo Rossi, con respecto a qué defendía. La comparó con Astiz, ¿no? En un momento determinado fue muy grave y que era un peligro para la democracia. ¿Te imaginas con esta vicepresidenta de la República sosteniendo al genocidio en la Argentina? Creíamos que era una etapa superada Yo después. sabes qué, Pancho, y acá sí te pido por favor que hagas docencia. Hay una charla extraordinaria que nosotros tuvimos, una charla de café, que para mí son de esas charlas que todavía, así como dijo, llevo en mis oídos el más el recuerdo, bueno, una cosa De la voz así, de mi la pueblo. voz de mi pueblo. Bueno, yo llevo esa conversación. Cuando vos planteaste, y esto los jóvenes lo tienen que saber, los compañeros que fueron caídos en combate, como lo dijiste vos en algún momento, los compañeros que Pusieron el cuerpo y la sangre. pusieron el cuerpo y la sangre, pero que fue en un enfrentamiento con policías, parapolicías, con patotas sindicales, con algún grupo de militares. Vos decías, esos compañeros que quedaron con vida no están pidiendo justicia por los compañeros que fueron caídos justamente en ese enfrentamiento. Vos me decías, ayúdame con el pensamiento a refrescarlo. Me decías, nosotros estamos pidiendo justicia por aquellos que fueron torturados, asesinados de manera clandestina, a los que le robaron su patrimonio material, pero también sus propios familiares, a los Sus que los hijos. vejaron, o me equivoco, Pancho. Claro, por supuesto. Este fue el horror de la historia de la Argentina, ¿no es cierto? Mm. Se llevaron a sus hijos, ¿no? También, esta lucha extraordinaria de los derechos humanos que la derecha quiere opacar, ¿no es cierto? El agravio, por ejemplo, a Estela de Carlotos, de esta señora, y toda esta reivindicación que creíamos que está incólume, por lo menos en el inconsciente colectivo de la sociedad, que se ponga en duda toda esta lucha de estos compañeros que tenían un ideal, que tomamos este camino porque creíamos que la Argentina había soportado demasiadas ignominias del imperio a través de los golpes de Estado, y vimos en un artículo de Constitución que nos permitía alzarnos en armas. Mm. Bueno, pusimos el pecho en la historia y quedá ahí como un eje de pensamiento. Pero a lo que me refiero, Pancho, es, lamentablemente, si alguien perdió la vida en un enfrentamiento, vos me lo decías, y era lo que tenía que ocurrir, ¿no? Claro. La discusión es otra. Sin embargo, uno hasta podría comprender que aquellos militares o policías o parapolicías, que en definitiva también son ciudadanos, hayan sido secuestrados, le hayan robado, hayan ultrajado a alguno de sus familiares o le hayan robado algún bebé, y hasta uno podría comprender que ¿por qué no? Merecen justamente el derecho a réplica y a justicia, pero eso no fue lo que ocurrió y es lo que no está interpretando Villarruel. Pero por supuesto, sí, las víctimas son víctimas, punto. Esto está claro. Sí. Ahora, el sentido es otro. No se puede nivelar lo que hace el Estado con lo que hace la sociedad cuando se reivindica principios y pone su cuerpo, e indudablemente provoca víctimas. Ese paralelismo es ignominioso. Mm. Esto hay que ponerlo bien en claro, ¿eh? Acá no, la teoría de los dos demonios se está reflotando, ¿eh? Cuidado con eso. Acá el único demonio es el Estado cuando realmente reprime, asesina, tortura y secuestra. La lucha de los que ponen el cuerpo es la sociedad civil, es otra cosa, es otro tipo de... no es combate, es reivindicación de los principios de la democracia, desde nuestro punto de vista como objetivo. Entonces esto hay que decirlo con toda claridad. Y esta señora pone en el mismo nivel, por supuesto, para denostar la política de derechos humanos de este gobierno y de la lucha de todos los organismos de derechos humanos del país, que fue realmente gloriosa y es reconocida internacionalmente. Es un golpe concreto a la moral política del país. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Bueno, aquí estamos de pie diciendo lo que vamos a decir, acompañando a las madres, a las abuelas, a los organismos y levantando la misma voz. Pancho, no es ánimo de... Perdón, y memoria fundamentalmente. Claro. Siguiendo regando la memoria para que no crezca el olvido. Y esta gente lo que quiere que haya olvido. ¿Sabes qué? Los hechos ya lo hemos hablado, lo hemos analizado con los diferentes columnistas, hemos escuchado un resumen. Lo que ha hecho Massa este último tiempo es ponerse en la centralidad de la agenda política con tres medidas que son para mí extraordinarias. Bueno, la baja del impuesto a la ganancia, eso queda absolutamente claro. Luego, el IVA. Lo del IVA. Y tengo la sensación que haber hablado que la Suprema Corte de Justicia, o por lo menos en realidad con los medios concentrados de poder económicos y mediáticos, hayan reflotado la causa Otesur, y hay otra causa más, que se haya referido a eso como algo que... evidentemente tiene un tono electoral y entonces me da la sensación que esos tres puntos lo devuelven en la centralidad a Sergio Massa. Sin embargo, yo no sé qué va a decir Cristina hoy. Porque hablando, por ejemplo, con otros columnistas, decía, vos sabés lo que yo pienso de Cristina. ¿Sí? Pero Cristina, en las últimas dos alocuciones o tres que habló, no. Y tiene razón, creo que tiene razón, Cristino. Cuando dice, Cristina no le habló al pueblo. Le habló a los jueces, le habló a los empresarios y medios de comunicación, y en algún caso le habló también hasta a algunos dirigentes. Pero es necesario. El pueblo necesita un mensaje directo. ¿Qué va a hacer Cristina hoy a la tarde? Ajá, bueno. Va a ser como una entrevista, ¿viste? Porque es un libro que se presenta. Sí, es una cosa muy académica, ¿no? Ella lo que no quiere ser una interferencia. Debería ser, yo creo que ella tiene que darle el golpe emocional que necesitan muchos compañeros para sostener esta campaña, ¿no? A esta campaña, como vos bien resaltaste, la centralidad la está tomando extraordinariamente. Sí, sí. Bueno, estas son las decisiones que hay que tomar, hay que tomar rápidamente, ¿no? Eso. Y las tomó. Y las tomó. Y tuvo el coraje político. Y realmente, fíjate vos que está teniendo consenso, se abre una situación que mucha gente empezó a ver, porque esto es claramente, no es el plan Platita, ni mucho menos. No. Son reivindicaciones que él viene sosteniendo de cuando... De hecho, Pancho, cuando Massa anunció los bonos y los aumentos a los jubilados... Pero esto es algo personal, digo yo. Los anunció, pero tardó en implementarse. El efecto era, bueno, te doy unos puchos más, que en definitiva, sí, bueno, te dan un bono de 30 mil pesos en dos cuotas, y bueno, sí, está bien, pero en definitiva, esos 15 mil pesos eran 4 kilos de... 4 kilos de milanesa, nada más, tampoco era... Ahora, esto sí... No, perdón, y además un crédito de 400 mil pesos. Está bien, bueno, pero es un crédito con una tasa alta incluso. No, no, Pancho, esto es más importante. Claro, esto es muy, muy esto importante. Esto es importante. Lo del IVA es importantísimo. Que, digamos, esto no solamente que es muy importante, sino que va a sentar un precedente. Por supuesto. Yo creo que, Massa, te voy a dar ahora una versión. Se puede perder él puede perder la elección. Sí, sí. Pero queda como referente de la resistencia, sin lugar a dudas. Porque dije, yo hice esto y ustedes lo destruyeron. Creo que está imaginando el triunfo, por supuesto, el deseo del triunfo está en todos, pero si no queda como un gran referente de la resistencia, porque el que desaparece del panorama político con espacio posible de volver es junto por el cambio. Sí. Implosiona, Pancho, sí. Implosiona, de así de una. Pancho, estuve pensando y analicé mucho, mucho, mucho lo que dijo el gobernador, ¿viste? Cuando dijo que hay que buscar otra musicalidad. Sí. Lo hablamos, pero a veces es bueno tomar distancia y vuelvo a ratificar lo que dije el sábado anterior, pero con otros argumentos. Hoy Cristina, no recuerdo el título, pucha, che. Bueno, después, es del libro que sí, del libro, pero hay un subtítulo que es la presentación que dice de castas, derrumbe político, derrumbe económico y el futuro. Y el futuro, exactamente. Cuando... Es la charla con Ditela. Claro. De Néstor con Ditela. ¿Cómo habla de futuro? ¿Qué es lo que decía Axel Kicillof? Hay que pensar en el futuro. Está todo bien con la marcha, está todo muy lindo, está todo muy bien con Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero hay que buscarle otra musicalidad. De hecho, Cristina sale de la centralidad para que algunos asuman justamente el bastón de mariscal, que en definitiva muchísimos no lo hicieron. Y como no lo hicieron, hay que buscar ese trasvasamiento, no digo generacional ya, digo dirigencial. Sí, bueno. Que evidentemente Massa viene a ser el nexo entre... Massa y Axel. Y claro. Axel también. Bueno, cuidado. Sí. Bueno, pero son deberían aparecer otros más. Los que salen a criticar... Hay más. Los que salen a criticar a Kicillof no fueron... las fuerzas sindicales, ni las fuerzas de organizaciones sociales, no. ni gobernadores justicialistas, ni siquiera madres de Plaza de Mayo que están identificadas con una mirada peronista. No salió nadie a criticarlo, Axel. Los únicos que salieron a criticarlo fueron los de la Cámpora. Y el mensaje, creo, que iba en esa dirección. Bueno, muchachos, está bien. Néstor, Cristina, Perón, Evita. Ahora, nosotros construyamos algo también. Hagamos algo para que justamente la música que más nos guste sea la marcha y el recuerdo de Perón, de Evita, de Néstor y Cristina, más allá de que sea un símbolo, que sea un signo. ¿No? Sí, no solamente un símbolo, sino que sea un signo. Sí. Y me parece que si hoy... Porque yo digo, uno no hace periodismo de anticipación, pero imagino que si Cristina algún tironcito de oreja tal vez le dé al gobernador, pero imagino que viene por ese lado, ¿no? La de, bueno, muchachos, empezamos a construir porque si no, perdemos todo. Lo que decías vos el año pasado. Sí. Bueno, yo creo que Cristina hoy... del libro ella va a desgranar, digamos, la sustancia del texto, ¿no? Ella habló sobre la interpretación de lo textual y le va a dar referencia histórica, sin lugar a duda, porque está Néstor, Bonditela, todo el proceso, es un recordatorio. Ahora, el eje va a estar seguramente en defender esto, en primer lugar, el marco, que está dando el gobierno nacional, fundamentalmente lo que está haciendo Massa, el contexto, en el contexto donde se va a instalar seguramente en algún momento de la exposición Cristina, porque las preguntas van a venir también en ese sentido, en algún momento, porque hay un interlocutor ahí, ¿no?, que va a participar. Y veremos qué preguntas él hace, esto está concertado, evidentemente, él hace para que ella responda. ¿Y qué línea va a adoptar? Esto para mí está en... Yo hablé, ¿sabes con quién? Y me dijo que está en absoluta reserva. Pero que va a jugar en forma incisiva para despertar la emocionalidad de los compañeros, para levantarle el ánimo a la militancia. Este es el objetivo fundamental. Porque a esta campaña de Unión por la Patria, lo que está logrando, por supuesto, es la acción, la unidad de acción en la gestión de Sergio Massa. Lo que le falta es pulsión emocional, y en eso el peronismo es esencial. La mística es esencial. Creo que le va a poner esa impronta. Esta es mi opinión, ¿no? Pancho Robini, antes de despedirte, muy cortito porque el tiempo no nos apremia, una breve síntesis, ¿de quién fue Torcuato Di Tella? Fue un hombre de los inspiradores de la parte de la producción, ¿no? Digamos, el proyecto industrialista del país. Y creo, bueno, el famoso Di Tella, ¿se acuerdan ustedes? El auto, bueno, todo esto, el país era el proyecto industrial del plan quinquenal del peronismo. Y entonces esas conversaciones continuaron, y bueno, ahí está, si uno va a algunos centros de exposición donde se muestran lo que realizó en ese sentido el grupo Di Tella, bueno, vemos cuál era el camino del peronismo, del no solo un país agroindustrial, sino un país industrializado, en desarrollo con valor agregado. Eso es la esencia de esta conversación, sin lugar a dudas, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, Francisco, la seguimos el sábado, dale. Con mucho gusto, un abrazo para todos. Chau.